Quiero yo tenerte y no perderte de mi lado, amor. Conservar los años que vivimos tú y yo. No quiero más pensar que no estarás. No me resigno a esa realidad. Si tú no estás, mi alma sufrirá. Siento que mi vida sin tu vida no será igual. Es como si le faltara el agua al mar. Me hace mal el pensar que algún día nuestro amor terminará. Mi corazón sin ti parará. Auxilio, solo pido auxilio. Me dejarás, mi corazón sin ti parará.